bueno, hemos ido viendo el crecimiento de lo que fue hace casi un año y un poquito más, una palabra empeñada. En una época donde la palabra a veces es tan volátil, encontrarse con que la palabra empeñada va creciendo, va fructificando y se va dando la respuesta, es muchísimo. Para mí, que soy un poco de esas épocas tal vez, o pienso como en esas épocas, aunque no soy, creo que esa palabra vale. Y lo que vale es que usted esté aquí, señora gobernadora, es muchísimo para esta institución, para la Universidad del Comahue, para el curso en particular. Es un gesto de la provincia fundamental que el CURSA necesita, porque estamos lejos de Neuquén, y eso es una realidad. No solamente la distancia es física, entonces nosotros necesitamos mucha ayuda, y esta es una ayuda concreta, y es muy concreta porque llega a donde tiene que llegar, que es a nuestros estudiantes. ¿Y quiénes son nuestros estudiantes? Y nuestros estudiantes es una gran, gran heterogeneidad de una población que tiene distintas condiciones sociales, y diríamos que en su mayoría justamente lo que necesitan es este tipo de ayudas, de colaboraciones, para que puedan estar aquí, para que la universidad pública, la universidad con mayúscula, esté donde tiene que estar. Así que yo quiero darle, en nombre de esta comunidad, que hoy está aquí un poquito representada a través de miembros del Consejo Directivo, también de algunos operadores fundamentales que trabajan muy directamente con todo este proyecto y esta propuesta de pensar en el estudiante y en un bienestar integral, quiero darle las gracias por la palabra cumplida, porque hasta aquí venimos trabajando para que así sea, por su presencia hoy aquí, que significa simbólicamente mucho, no es una metáfora, y también en lo personal quiero decirle por el trato, ¿no? El trato afectuoso, el trato respetuoso, eso me parece que es algo muy, muy significativo, y no quiero dejarlo pasar. No son palabras, es verdad. Así que